Errores que no se pueden cometer. Let me to do it. Déjame ir. Let me go. Déjame terminarlo. Let me finish it. ¿Cuándo nos dejarás verle? When will you let us see him? No puedo dejarle hacerlo. I can't let you do it. ¿Me dejarás marcharme pronto? Will you let me go soon? ¿Le permitieron a ella verle? Did they let her see him? No te permitiré que destruyas todo. I won't let you destroy everything. ¿Me dejarías hacerlo si tuviera más experiencia? Would you let me do it if I had more experience? ¿Qué pasaría si le dejaras tomar el control? What would happen if you let him take control? Nunca te permitiré hacerlo. I'll never let you do that.